A todos nos gusta hablar con gente que presta atención a lo que decimos. Nos hacen sentir que nuestras ideas valen algo. Vos podés destacarte como alguien que sabe escuchar y que de esta manera cae bien a los demás. Enseguida ofrecemos tres estrategias para aprender a escuchar mejor. Primero, mantener el contacto visual. Un viejo refrán dice que los ojos son la ventana del alma. Podés descubrir mucho acerca de la actitud de una persona y su estado emocional mirándola a los ojos. Los ojos te dicen la historia que hay detrás de las palabras. En algunas culturas, la gente no se mira a los ojos, pero en el occidente, los demás esperan que hagamos contacto visual durante una conversación. Y quizá se sientan molestos o incluso irrespetados si miramos a otro lado mientras nos hablan. Segundo, concentrarse. No siempre es fácil escuchar. Las distracciones tratan de captar nuestra atención. Haz un esfuerzo para concentrarte en lo que estás oyendo. Aunque pienses que no te interesa el tema personalmente, este siempre será más interesante si te concentras en lo que te están diciendo. Y tercero, tener paciencia. Un error que cometen muchos es sofocar las conversaciones, interrumpiendo al otro sin dejarlo terminar. No solamente es una falta de cortesía, sino que podemos sacar una conclusión errada si no hemos oído todo lo que la otra persona quería decir. El rey Salomón del antiguo Israel observó, como dice el libro de los Proverbios, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Deja que el otro termine lo que está diciendo y entonces podés agregar tus comentarios. Mira, para ser un buen conversador humilde, es muy importante escuchar. Sin embargo, muchos desatienden eso. Si las partes no están escuchándose entre sí, la conversación queda incompleta. Una buena conversación es una calle de doble vía.